y tenemos en comunicación telefónica para el Ágape la sección de cultura, de amigos, la sección amena de este programa, nada menos y nada menos que a quien, preséntala como se debe. Tenemos en comunicación telefónica a María Mercedes Margalot, más conocida como Mechi Margalot. Es una exjugadora de hockey sobre césped argentina que se desempeñó como defensora. Fue una de las jugadoras emblemáticas de las Leonas de la década del 2000, cuando alcanzaron el primer título a nivel mundial, promoviendo así la popularización del hockey sobre césped femenino en Argentina. Y creo que ganó algo. ¿Qué ganó? Sí, ganó un poquito nada más. Obtuvo 3 medallas olímpicas, una de plata y 2 de bronce en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. Fue campeona del mundo en 2002 en Perth, Australia, y ganó 3 veces la medalla de oro en los Juegos Panamericanos. En 2001 y 2008 ganó el Champions Trophy. Sí. La presentamos a ella. ¿Cómo estás, Mercedes? Mariana Norando te saluda junto a Federico Adisi. Hola, chicos, ¿cómo andan? Perdón, pero no conocía el teléfono y no estaba atendiendo. Así no que pasa disculpa no. Si los hice esperar. No hay problema. ¿Cómo estás, Mechi? Cumpliéndome un sueño. Mil gracias, No, por favor y perdón por la demora, pero a veces no es fácil encajar con los horarios raros que tengo. No creo que sean tan raros, lo que sí, trabajas muchísimo. Omitimos tu parte periodística, siendo la primer locutora, mira, esto te va a gustar, la primera relatora de fútbol en ESPN, ¿no, Mechi? Sí. No creo mucho en ser la primera en algo. Sos la primera en un montón de cosas, Mechi. Acá te vamos te vamos a halagar. No, pero genuinamente, o sea, sí soy un alma inquieta, es verdad, y creo en la importancia de hacer lo que uno quiere, y me parece que en el camino hay miles de peros, miles de no, y en la medida en que uno insista, bueno, ojalá eso haya sido el primer paso para seguir abriendo puertas, ¿no? No solo para mí, para todas las mujeres que quieran relatar. Tal cual. Sí, sin duda, yo creo que vas abriendo camino. Y respecto a esto que decías, yo tengo una declaración tuya que me encantó. Entiendo la vida como una constante búsqueda entre la pasión y la razón. Sí, es un equilibrio que sigo sin encontrarlo. pero... La pasión te gana, ¿no? No te creas, ¿eh? Soy una persona tremendamente pasional, pero tremendamente analítica. Sí. Después, por supuesto, me ha pasado de entender que mi cabeza tomaba una decisión y mi corazón tomaba otra, y termino eligiendo lo que dice mi corazón. Sí. Pero sabiendo que eso o me puede traer problemas o frustraciones o lo que fuere. Claro. De todas formas, sí, no, he tomado decisiones con la cabeza y con el corazón, con las dos. No, me parece que a veces de manera acertada, otras tantas y muchísimas de manera desacertada, pero aquí seguimos. Sí, seguro, es la vida misma, pero cuando te veía en plena crisis de la Argentina del 2001 y ustedes desde Perth nos daban un baño de dignidad y una alegría inmensa a todos los argentinos, yo me enamoré de esa defensa aguerrida de Leonas y tengo las imágenes tuyas yendo al piso a disputar cada bocha. Y a partir de ahí, te juro, Mechi, a vos y a Maggie las puse en un pedestal. Y la verdad, yo te veo así en todas las facetas de la vida. Obviamente, sin conocerte, uno tiende a idealizar. Pero las veces que he hablado con vos por redes, que tenés la amabilidad de contestar, toda esa pasión y esa fuerza que veía en la cancha la veo de tranquilidad fuera de la cancha. Bueno, me agarrás, acabo de llegar a mi casa, de trabajar también todo el día, acabo de prender el fueguito y estaba leyendo, así que sí, no soy lo que la gente cree. Por ahí uno ve mi temperamento, lo visceral que soy o cómo me expreso, y por ahí muchos creen que tengo un estilo de vida que no es tal. O sea, yo siempre dije, nací vieja. Lo sé. Me gustan, soy extremadamente tranquila, soy extremadamente silenciosa en la intimidad, soy una persona como muy callada, claro. Soy muy seria también. Soy mucho de lo que la gente no ve, esa es la realidad. Me dejas pensando, ¿hasta dónde Mechi muestra lo que es realmente y hasta dónde hay un inconsciente colectivo que se crea una imagen? Por ejemplo, para entrevistarte hay muchas cosas que yo sé de vos y otras que no, y como corresponde a cualquier periodista, uno hace los deberes y empieza a buscar. Y en las redes, la verdad, me agarré una bronca, Mechi, porque lo que figura siempre es la, comillas, discusión, comillas, ninguneo, con la que yo sé que es tu amiga y he visto partidos de Sí, pádel y compañera de trabajo y tenés no. 50 A búsquedas de ver, eso. la realidad es que eso a mí me dolió muchísimo porque yo también hablaba con amigos, eso ya pasó hace 2 años, creo el tiempo pasa rápido, año y medio, Pero qué y mala digo, leche, loco. pero, a ver, lamentablemente es parte del juego mediático, extraen una frase sin entender el contexto. Claro. Tuve la mala suerte que no sé, un youtuber o no sé quién lo tuiteó, como que ni siquiera lo puso tan mal, pero claro, la gente escucha esos 6 segundos y no tiene idea del resto. De hecho, Claro, hay el gente contexto. que por ahora en las redes sociales a veces, mira, me pasó hace poco uno que me puteó por un relato, igual ya es como, no sé, yo ya. A veces que me agarran con ganas de contestar, si es en privado y no sé qué, me dice, esto es el karma por ningunear a esa persona. Y yo me reí, le digo, es mi amiga, me dice, no te creo. Y justo al día siguiente, a los 2 días era mi cumpleaños y Trini subió una foto que estábamos juntas. Claro. Y ese mismo chico me dijo, ah, tenés razón, es que le digo, todos consumimos lo que leemos, lo que vemos, lo que escuchamos. Cuando estás en los medios te das cuenta que el título que lees no es tal, que el extracto que sacaron continúa en una charla. Claro. Yo me cansé de tratar de aclararlo. Es íntima amiga mía, Ni jugamos al hablar. hockey juntas, jugamos al pádel juntas, viene a mi casa a comer asados, la conozco hace 25 años. La misma chicana que yo le dije, va, no te dio, es lo mismo que me dicen mis amigas cuando viene a comer un asado, me dice, dale, cara dura, con esa cara trabajás en la tele. O sea, es verdad, a ver, son chistes, sí, pero digo, ¿cuál es mi mea culpa? Entender que trabajar con amigos, que yo en definitiva tengo, gracias a Dios, muchísimos amigos, a veces como yo soy yo siempre, en todos los órdenes de la vida, yo soy yo cuando me expreso al aire, yo cuando hacía radio no monto un personaje, más de una vez me dijeron, Claro. bueno, pero tenés que hacer un... No, le digo yo, cuando puedo parecer la Tana Ferrero era la que hacía el personaje, o sea, yo soy yo genuinamente cuando me indigno con cosas, o sea, siempre, de la misma manera que hago un chiste, de la misma manera que ese mismo día, en el piso, previo al partido, yo estaba con Sole García, que es una de mis mejores amigas, Sí. y del otro lado estaba Sophie Martínez en el piso de Sport Center, y dice, bueno, pensar que yo las veía tantos años en la cancha y ahora no sé qué, le digo, sí, y ahora estamos todas botoxeadas afuera. Sole me dice, pará, habla por vos, o sea, habla por vos, bueno, dale, gorda, tampoco mintamos, o sea, todo el tiempo, o sea, yo soy así. Pero bueno, pasó que la gente de hockey, yo lo dije y no pasó nada, pasó que lo levantó alguien. Y ahí Sí. es donde se empieza a meter mucha gente y los medios levantaron porque es el clic que te vende, es el clic que, uy, ninguno. Y ya está, o sea, sí, es lamentable. Te pones a googlear y aparecen eso como 20 noticias, después decís, hice todo. Pero aparte, yo soy una persona muy de perfil bajo. Pero bueno, nada, es así, no podés luchar contra eso. Yo ya al día siguiente hice, o sea, miré a cámara y dije, ya está, ardí en la hoguera, Sí, pero mal, mal, mal, mal, es mal. verdad, digo, uno sabe, yo sé la clase de persona que soy, sé quiénes son mis íntimas amigas, pero bueno, quizás ni sé si fue un aprendizaje, porque yo sigo tirando ese tipo de chistes, así que no sé cuánto aprendí. Claro, Sí, no, no. es tu humor y hecho con amigas, qué sé yo. Pero Yo cuando sí, lo después, saqué a a ver. Germán Pawlowski, que hice la primaria con él, yo te contaba por chat cuando hablábamos, le digo, con Germán hice la primaria, iba a la casa y tenía los pósters de Maradona, y ver a mi amigo habiendo cumplido sus sueños, me parece tan bueno, y yo no la voy a caretear porque estoy al aire. No, yo no, o sea, yo genuinamente soy lo que ves, o sea, mi Tal forma de cual, ser. tal cual. Que después yo sea lo que la gente no ve, en el sentido que soy tranquila y todo. Pero después te das cuenta que hay como un batallón del otro. Bueno, ya sabemos lo que son las redes sociales. Yo las odio a las redes sociales. O sea, genuinamente Twitter no lo uso más hace años. Sí. Instagram, si no fuese por compromisos laborales, lo hubiese. Pero porque la gente no. Hay un nivel de agresividad en el mundo, ¿eh? O sea, no soy la primera, pero ¿cuántas personas te dicen cerré las redes sociales? Y el que está ahí, yo veía ayer, River quedó eliminado, por ejemplo, la cantidad, los palos que le pegaron a Armani, los propios hinchas de River, y yo digo, nadie tiene memoria, y no Claro. importa, y no se dan cuenta que detrás de eso hay una familia. A ver, mi familia con el incidente se mató de la risa porque Conocen la entienden verdad, que. claro. Sí, y aparte imagínate que la recontra conocen a Trini, o sea, pero hay tal grado de nocividad que no lo podés frenar, entonces yo me corrí, bueno, no te queda otra que decir, el que me conoce sabe cómo soy. Sí. Acá, a ver, para acá lo más importante es que Trini, que aparte la charla siguió, Trini después me cargaba y me decía, ay, vos siempre tan simpática y romántica como sos, papá, papá. Siguió la charla, pero bueno, no podés luchar contra eso. Y lo que pasa es que como no soy ni conflictiva, ni me interesan eso, porque eso se tapa enseguida con, no sé, con hacer otra cosa, ¿entendés? Listo, y la Sí, noticia es otra. Pero claro. como yo lo único que odio de mi profesión es la exposición. Entonces yo no me voy a poner a hacer noticia de otra cosa. Y bueno, y ya está ahí, ya está, qué sé yo. Sí, escúchame una cosa, gran lectora. Otra cosa que deben saber de Mechi Margarot es que, bueno, dijo, estaba leyendo. Lamento interrumpir tu lectura porque yo también leo mucho. Tendríamos que hacer una apuesta a ver quién tiene más libros. ¿Por qué Dominique Lapierre? En realidad leo de todo, de todo, de todo. Hace muchísimos años leía, te diría que 80% de los libros que leía eran biografías, después la propia biografía me llevaba a leer, qué sé yo, no sé, hay gente que lee obras de Oscar Wilde o libros de Oscar Wilde y a partir de eso la biografía, yo leí la biografía y a partir de eso sus obras. Leí, qué sé yo, el día que Nietzsche lloró, por ejemplo, y me llevó a leer la biografía de Lu Andrés Salomé, y a su vez tuvo una historia con Rilke, entonces ahora estoy leyendo cartas a un joven poeta de Rilke, o sea, me va llevando donde me va llevando. Dominique Lapierre surge en mi vida, bueno, yo soy odontóloga. Muchísimos años atrás, cuando estaba cursando estomatología, y en su momento, una de las primeras manifestaciones del HIV se daban en boca, con lo cual la odontología era, te enseñan obviamente que vos sos más que un odontólogo, que tenés que ver la boca, que no tenés que ver solamente los dientes, que a partir de ahí podés diagnosticar como todos los médicos. Sí. Y un profesor me recomendó Más grandes que el amor, que es de Dominique Lapierre, y me contó que él fue el primer periodista en incursionar, y ese libro es maravilloso porque te cuenta. A ver, te cuenta la bajeza del ser humano en algún punto, ¿no? Todo el conflicto entre Francia y Estados Unidos por a ver quién fue el que detectó el virus primero, quién fue, o sea, todo lo feo que tenemos detrás de cada medicamento que sale y que de cada enfermedad. Sí. Y a partir de ahí empecé a leer y escribe. A mí generalmente me gusta, no leo. Me gusta leer historias reales generalmente. Ya pueden ser noveladas, pero No ficción. es lo que más me gusta. Sí, la ficción me gusta saber que un libro me deja por ahí cosas reales. Sí. Y él estuvo mucho tiempo en India, con lo cual empezó a escribir casos reales de India, y bueno, es un escritor maravilloso y por ahí es uno de los que más he leído, más libros de él, pero tengo de todo, de todo. Me encantó, me encantó. Acá mi compañera se muere por hacerte una pregunta. ¿No le vas a preguntar lo de... Sí. ¿Qué? No, A ver. no, Mechi, me da curiosidad saber si extrañas jugar al hockey, o no solo jugar, ¿no? Sino esa etapa donde quizás estabas menos expuesta y donde el foco era el deporte y no otras cosas que resurgen, ¿no? Del trabajo en los medios. Lo extraño todos los días de mi vida. O Oh, sea, sí, me imagino. lo Rafa Nadal en algún momento en su biografía él dijo, yo sé que nunca voy a ser tan feliz como soy jugando al tenis. Claro. Calculo que cuando sos padre quizás cambias ese foco, yo no soy madre, pero para No, yo creo que es una mí pasión muy diferente a otra, ¿no? El deporte o algo artístico. Me parece que no. Yo creo que Aunque seas madre, me parece que lo extrañarías. sí, puede ser, no sé, a ver, seguramente lo extrañarías, pero no sentenciarías que fueron los mejores 12 años de tu vida, calculo, porque el foco lo pones en otro lado. Pero Claro. sí, no, no tengo miedo de decirlo, yo daría cualquier cosa por volver a esa etapa, incluso truncar la carrera que estoy haciendo ahora. Uf. Pero bueno, son etapas de la vida de uno. Nosotras también fuimos muy, muy queridas y muy cuidadas, Sí. incluso cuando no nos iba bien, siempre, creo que tampoco, a ver, tampoco estábamos expuestas en las redes, porque hoy a las leonas también, por más que sean queridas, la gente dice cualquier barbaridad, Sí. pero sí, sin duda fueron mis mejores 12 años. Qué bueno. ¿Y volverías como está volviendo nuestra amiga? No, es amiga tuya y apenas una conocida mía, Maya Isega. En realidad Maggie vuelve por una necesidad genuina, que es que su club quedó abajo y creo que en toda la primera ronda ganaron un solo partido y quiere ayudar a que no descienda Belgrano, con lo Claro. cual yo creo que si hubiese estado en esa situación, sí, supongo que lo hubiese analizado también como ella. Qué genio. Pero mi club quedó arriba, yo creo que es una etapa cerrada, por más que la extrañe mucho. Me parece que ni siquiera, a ver, podría quedar bien diciéndoles, me parece que hay que dejarles lugar a las más jóvenes. Claro. A ver, no, no, yo creo que yo siempre digo lo mismo, si uno está y ocupa un lugar es porque hay una que es más joven, que no es lo suficientemente o buena o se lo que fuere. Sí. Yo creo en esas cosas genuinamente. Yo si mañana Roger juega con, no sé, con cualquier jugador mucho más chico, yo quiero ganar Roger, está claro. Y no digo, ay, bueno, es momento de dejarle a los más jóvenes. El más joven tiene que hacer mérito suficiente como para correrlo a Roger. Sí, ni Está hablar. sucediendo, sí, porque todos cumplimos años. Claro. Pero a mí lo que está haciendo Maggie me parece maravilloso. A mí también. A mí también. De hecho, le mandé un mensaje. Le digo, ¿cuándo jugás? ¿Dónde jugás? Pero me parece que juegan en la sede que queda lejos de Sí, mis en Parque pagos. Roca están haciendo de local, sí. ¿Ah, sí? Ah, yo pensé que en la sede No, de porque Pilar. Belgrano, no, porque Belgrano está haciendo su cancha de agua. Claro. Bueno, ¿viste? Lo que es tenerla a Messi. Yo me estaba yendo para Pilar y jamás la iba a ver. Mechi, y me encantó tu despedida del hockey, que fue hiper artística, con la foto que sacaste con el palo y pusiste algo así como me despido a mi manera, ¿no? Sí, yo me había preparado para jugar el último año, había hecho una muy buena pretemporada y el torneo empezaba, no sé cómo decirte, un sábado 20 de marzo y decretan la pandemia y todo Ay, Dios, cerrado sí. dos días antes. Y bueno, todos los clubes entrenaron por Zoom como podían, yo eso no lo hice. Y honestamente soy una persona cero memoriosa, motivo por el cual tampoco soy rencorosa, porque no lo soy, y aparte porque tampoco me acordaría el momento, el motivo. Y pasó todo el año 2000, el 2020 y el 2021, cuando se reacomoda todo en la segunda etapa. Yo dije, no me acuerdo ni cuándo fue el último partido que jugué al hockey, o sea, no me acordaba mi último partido. Entonces ahí entrené un tiempito, jugué el último partido en el club y me retiré. Qué bueno. Bueno, Pero sin avisarle a nadie, ¿eh? No le avisé a nadie, sabía. O sí, sea, por el eso club digo. sí, porque me metí a jugar, pero. Y sacaste esa foto icónica que me encantó. Me dio un poco de así de nostalgia, pero bueno, ¿qué va a ser? Todo tiene su tiempo y ahora estás haciendo un camino en lo periodístico bárbaro. Acá mi compañera te quiere preguntar algo. No, más que nada agradecerle por esta nota. Sí, pues nos están corriendo Nos del están aire. corriendo del aire, pero bueno, ¿Viste cómo es queríamos. esto a las 19, a las 20 Ay, 20, ahora? 20, Chau. 20. Te dicen Sí. chau, ya está, pip, pip. Y yo estaría así media hora más. Nos queda hablar tu amistad con Fernando Peña y un montón de cosas, pero agradecidísimo de tu humildad, de las alegrías que nos diste, de tus zambullidas a agarrar bochas y de la confianza de intercambiar mensajes con un ilustre desconocido que encima se atreve a mandarte libros, que voy a seguir mandándote porque sé que tenés. Así que mil gracias, Mechi. No, gracias a ustedes y les mando un beso grande y gracias por acordarse de mí. Por favor, un abrazo.